brujo de Sevilla, con sus calles morunas, donde sueña la luna con su mágica luz, donde hablan de amores entre besos y flores las mocitas del barrio de Santa Cruz. Sevilla bonita, te canto y te quiero. Guapa y qué bonita.